de Ciclolandia, aquí en Santa Fe. Gonzalo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan todos? Bien, muy bien. Bueno, veíamos esta noticia y la verdad que nos poníamos tristes porque nos jode que se vayan cayendo índices, ¿no?, de ventas y de cosas. Y, por ejemplo, de las motos. ¿Cómo les tocó a ustedes este caso? Y sí, bajaron bastante las motos a lo que veníamos. Lo que pasa que, bueno, aumentaron todo desde principio de año, aumentaron las motos, o sea, cuando cambió el dólar, aumentó todo, no solo las motos, ¿viste? Lo que pasa que al ir aumentando también el costo de vida y demás, la gente por ahí no opta mucho por comprar vehículos, sigue teniendo el que tiene y tirando con ese. Claro, claro. ¿Y el precio de las motos cuando se descalzó el valor del dólar y finalmente se llevó al valor que estaba, aumentaron específicamente por eso también? Y lo que pasa que vos calculale que al ser todo importado, está todo cotizado en dólares. Ajá. Y al aumentar el dólar, o sea, si bien ahora más o menos el precio ya está establecido, es muy diferente a lo que son el sueldo, por así decirlo. Claro. Vos antes, qué sé yo, con dos sueldos comprabas una moto y te sobraba, y ahora comprar una moto y no pidas más, ¿entendés? Por eso es por ahí que la gente no está comprando moto. Aparte, convengamos que también aumentaron las tasas de interés en las financieras. Claro. Y no hay mucha plata en la calle, que digamos. Sí, y el que por ahí tiene alguna moneda la guarda y espera, ¿no? Y sí, porque la gente por ahí, antes, viste, la invertía. Ahora la gente no sabe qué hacer. Ajá. No sabe si guardarla, comprarse una moto, no sabe, viste. Entonces, por ahí la gente le esquiva a comprar una moto. Ya es más duro como antes, viste. Capaz la gente se recorre todo Santa Fe y hasta te puedo decir que no la compra. Lo mismo que cuando la sacan a crédito. Al ser una cuota por ahí cara, la gente, viste, lo piensa dos o tres veces. ¿Tenés algún porcentaje, algún número de cómo les fue a ustedes o algún número que tengas de Santa Fe de la caída de ventas? Y cayó casi un 30, un 40, te puedo decir. Un montón. Sí, a lo que veníamos cayó. Si bien se vende porque uno vende, pues si no tendrían que cerrar, ¿viste? Sí. Si bien vende, pero no hace una diferencia que vos digas se vende bien, o sea, se vende como para salvar todo, por así decirlo. Mira, vos sabés que la semana pasada estuve visitando a un amigo que tiene una concesionaria de autos ahí cerca de la cancha Unión. Ajá. Y me dijo, fue la primera vez que se me juntaron dos compradores al mismo tiempo, desde hace muchos meses, porque justo había dos personas preguntando por modelos de auto. ¿Esto también les pasa, digamos? ¿Ves que digo, es menos la gente que entra al boliche? Sí, qué sé yo. Antes ponele, cada 5 minutos tenías una persona. Uh-huh. Y ahora no tenés muy seguido, el que compra moto te pregunta así nomás, pero qué sé yo, en el día capaz que atendés a 10 como mucho. Claro. Y por ahí sí, por ahí el otro día estábamos hablando que entraron dos o tres personas y estábamos justo vendiendo a los dos, viste, por ahí el tema del crédito te demora tiempo. Uh-huh. y es raro, o sea, estábamos hablando porque somos dos, estábamos hablando que es raro que se te junten dos personas así, viste. Antes sí, antes tenías 4 o 5 personas y por ahí esperaba la gente, viste, pero ahora no, es muy raro, entra una cada media hora, te puedo decir. Tenía una consulta, la modalidad de venta que ustedes normalmente venían teniendo, ¿era más orientada a la venta financiada o a la compra, que venía la gente con la plata y compraba directamente la moto en estos últimos años? Y si bien es mitad y mitad, por ahí la gente optaba por la plata, ¿viste? Porque ahorraba y con eso llegaba. O, por ejemplo, te hacía una entrega y el otro sacaba con un recibo, tarjeta. Por eso te digo, pero era más el movimiento de la plata. Ahora ya es muy raro que te venga con la plata en la mano. Claro. Es muy raro, ya todo hoy es todo tarjeta con el plan ahora 12 o recibo sueldo, pero es muy raro que te venga con la plata, ¿viste? Claro. Antes, en cambio, la gente ahorraba, por eso te digo, antes la gente ahorraba 2 o 3 meses y se compraba la moto. Ahora, medio difícil. Por el tema de, como te digo, que aumentó el costo de vida y demás, la gente por ahí la plata no la tiene. Más o menos el rango de precios hoy, de venta de las motos que más se venden, ¿de cuánta plata estamos hablando? Y voy a decir el precio de las motos más o menos promedio. Sí. Y ponerle a partir de los 14.000, 15.000 pesos. A partir de los 14.000, 15.000 pesos es el precio. El precio. ¿Y se sigue financiando si lo querés comprar financiado? Sí, por eso te digo, la gente puede entregar o no puede entregar. Si no tiene dinero, no entrega y hace todo con recibo, sueldo, tarjeta. O si quiere entregar, puede hacer una entrega. Por ahí hay gente que tiene plata ahorrada, entrega, viste, para que le quede más barata la cuota, más que nada. Claro, claro. Y entregan y los otros hacen con recibo o tarjeta. Claro. Bueno, esperemos que repunte, ¿no? Ojalá que sea así, esperemos a ver qué pasa. Y bueno, yo creo que las soluciones, si viene, como te digo, ya más o menos está estancado el precio, no creo que sigan aumentando. Creo que la solución sería más o menos esperar el tema de los aumentos de los sueldos, o sea, porque el tema acá es el coste de vida aumentó y los sueldos por ahí siguen igual. Claro. Ese es el problema. Si bien los precios, como te digo, de todo, porque no solo de las motos, ya está más o menos estancado, el tema es el sueldo, porque vos, por ejemplo, una moto, como te contaba, una moto con 2 meses la llegabas, hoy promedio no llegabas casi.